No, mira, yo era minutero y él cargaba un segundero y lo dejó, el que iba segundero, ya no le pareció y agarró otro, y ahí andaba. Y luego me empezaron a llamar a mí, que para que tamboreara, porque iban ahí para el lado de la nueva, bueno, les hablaban de una tocada alguna vez y para allá pues no, quién tamboreaba, pues. Y al tío, el artero le gustaba que el tamboreara, que decía que el apoyarse el más bien, y ya me empezaron a sacar a mí, fíjate. Y yo, en esto yo ya casado, pues, con Arte, que tenía la mujer ya. Ya que nomás, sí. Era triste mi situación. Yo pura garrita, amigo, remendado, jodido. Ahorita estoy más, pero más antes estaba más. Y unos parchotes, sí, parchado. Las camisetas rompidas y me empezaron a sacar. ¿Qué trapo ustedes que había llevado yo? Todo remendado. Y me decían, vamos a salir mañana. Se pasó mañana. Te vienes aquí, ahí donde Leandro, ahí me juntaban, para salir. Yo, pues, más me lavaba los trapitos, ahí remendaban. Y nomás conseguía yo para el pasaje. Y pues entonces era barato el pasaje. Me conseguí unos 20 pesos, 30 pesos para el pasaje. Y llegaban un día para acá, durando 3 días, a tamborear, pues, cuando salíamos. Y había veces que me daban 20 pesos los que había conseguido, pa, y si llegaba a la casa yo con tanto chiquillo, y la mujer bien coraguda, pues qué dinero pues traigo, pues, y llegaba, pues, había veces que me daban 30 pesos, pero había veces que conseguía 30 pesos para el pasaje. Así es que nomás era para pagar. ¿Cómo crees? Qué tristeza, amigo. Y los chiquillos ahí, sin comer, ¿con qué les compraba? Yo andaba por allá. ¿Cómo crees? Antes no me dejó la mujer. Y así estuve. ¿Cómo no me daban siquiera unos 40 pesos? Bueno, conseguiste 30, te van a dar 10 más para que compres algo. Nada. Así estuve, hasta que ya estaba el otro segundero, ya no quiso andar con Liam. Pues no, que esa música no servía, era muy corriente. Ya quedó Leandro Sol tocando. Y así, años y años y así. Y ya empezó, amigo, acompáñame, segundéame. Dije a mí, pues, yo qué cabrón le voy a hacer, no sé ni un pinche son. ¿Cómo que te voy a segundiar, amigo? No, como no hay. Ahí vele haciendo lucha. Y yo no ni pensado tenía. Pero hey, un músico de lo bueno. Y para yo irme a repegar allí, sin saber nada, amigo. Y hasta que me convencieron. Ya Antioco estaba en el artero, amigo, segundéale a Leandro. Y de ese modo, viera nomás qué vergüenza pasaba yo. Ya llegaba, a mí y yo sin estudiar. Ahí está Leandro. Que nunca fui a estudiar un son con él ahí a la casa. Nunca. Ahí está todavía él vivo. Nomás llegaba y ya estaba el artero ahí. Vámonos. Llegaban, nos hundían a tocar y a sacar los piliches, y yo, y nada, amigo, sin saber. Y tú crees que no me iba a dar vergüenza sentarme a Leandro por un lado, y ya en el puesto, que la gente me iba hoy, que pues iba a segundear yo, que iba a segundear ahí. Ya echaban el primer don y yo sentía, me daba ganas de taparme la cara, que no me viera la gente. Y ya salíamos del compromiso. Y ya me daban los 30 pesos, 40. Pero no era nada, pues. Y así me fui, sufriéndole. Y bendito sea Dios, que ya ahorita me sirvió todas esas avergonzadas, me sirvieron. ¿Cómo ves? Así fue mi enseñanza. Ni un ratito siquiera más oyendo, sino más cuidándolo. Y hasta me le fijaba a los dedos donde le pisaba, para yo tan pisarle. Sí, pues, y para hallar la segunda, para hallar el tono de unas partes, me podía tantito, y caiba a otra parte, nada, ya ahí le bajaba la voz, el violín, ya solo yo lo iba, ninguno lo iba, y llegábamos a la otra vuelta, ahí le volví a entrar, y así, ni me decía, mira, la segunda es por aquí, por acá, nada, tampoco él. Yo era el que tenía que irle buscando a ver por dónde salía. Por eso te digo que yo tengo la música de Leandro doble, porque yo me echo un son, se lo segundé y lo toco por delante también. Cuando empecé a tocar ya yo por delante solo, así. Luego caiba yo a la segunda, luego volvemos, estaba dispuesto, alcanzaba a entrar una partecía por segunda y ya me brincaba la primera, pero se me olvidaba y ya iba por segunda otra vez. Ya te digo, así fue mi enseñanza. Sin embargo, yo estoy agradecido con él, que yo lo que sé, se lo sé por él. ¿Quién más me iba a enseñar a esos sones? Y un hilo fue solo a él, lo ocupaba la gente, ¿sabes? Porque tocaba bien, se hablaba luego, y luego era el violinista mejor que había. Él, le caían chambas a él, luego se venía a decirle, ya tengo una chamba. ¿Cómo ves?